Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únanse al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez y les doy la bienvenida al episodio número 4 del podcast El Legado de Westminster. Hoy es miércoles 25 de abril y en este episodio vamos a hablar del tercer párrafo del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. Este párrafo dice así: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. El tercer párrafo dice lo mismo que el anterior, pero de forma negativa. Ahora define lo que no es la Sagrada Escritura. Contra la enseñanza de la Iglesia romana, los teólogos de Westminster rechazaron que los libros apócrifos fueran parte del canon de la Escritura. Esto porque ellos no fueron dados por inspiración divina. Estos libros, por no tener origen divino, no tienen autoridad en la Iglesia. ¿Cuáles son estos libros? Tengo una copia de una Biblia romana y ella incluye los siguientes libros: Tobías, Judit, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos y también adiciones a los libros bíblicos de Esther y Daniel. En esta Biblia, estos libros aparecen separados del Antiguo Testamento, bajo el nombre de deuterocanónicos. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica Romana los incluye como siendo parte del Antiguo Testamento. Estos libros fueron escritos entre el tiempo de Malaquías, al finalizar el Antiguo Testamento, y el inicio del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que ellos no son inspirados? Principalmente porque ellos contradicen algunas enseñanzas de otros libros del Antiguo Testamento. De hecho, estos libros nunca fueron aceptados por los judíos. Por ejemplo, Primera de Macabeos afirma que el tiempo en el que fue escrito, los profetas habían desaparecido, en el capítulo 9:27 y también en el 14:41. Segunda de Macabeos termina de esta forma: así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos, y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Esto está en el capítulo 15, versículos 37 y 38. Esta forma de escribir, de permitir de alguna forma que el texto pueda ser considerado mediocre y sin valor, no corresponde a alguien que hable de parte de Dios, y no la encontramos en ninguna otra parte de la Escritura. Los profetas siempre escriben con la autoridad de Dios. Lo mismo puede ser dicho de aquellos libros que fueron escritos después del Nuevo Testamento. Ya en el siglo II, Ireneo se quejaba de la existencia de evangelios espurios, sin valor. Algunos de ellos tomaban el nombre de cristianos de renombre, sin que en verdad ellos fueran sus autores. Y esto para tratar de ganar alguna autoridad asociada a este nombre, como por ejemplo el Evangelio de Pedro, el de María o el famoso ahora Evangelio de Judas. En la providencia de Dios, la Iglesia nunca ha reconocido estos libros. Las ovejas nunca han escuchado la voz de su pastor, de Jesús, en estos documentos. Pero este párrafo también se manifiesta contra la posición de la Iglesia anglicana, que decía: los otros libros, o sea los apócrifos, los lee la Iglesia para ejemplo de vida e instrucción de las costumbres, mas ella, no obstante, no los aplica para establecer doctrina alguna. La confesión afirma que la Escritura, y solo la Escritura, es el ejemplo o regla para la vida. Fe y vida, decía en el párrafo anterior, pues nuestra práctica debe fluir de nuestra fe. No podemos tener un ejemplo para la fe y otro para la doctrina. No, el mismo ejemplo de fe es el que nos enseña cómo nosotros debemos vivir. No existe disociación en ese sentido. La confesión afirma que los apócrifos pueden ser leídos. No están prohibidos para los creyentes, pero debemos leerlos considerándolos como cualquier libro escrito por hombres, con un valor meramente histórico, pero no como viniendo de Dios ni tampoco como libros inspirados o que pertenezcan a la Escritura. Muchas gracias por escuchar este episodio y desde ya están invitados a seguir escuchando nuestro podcast. Mañana vamos a hablar del cuarto párrafo que trata de la autoridad de la Escritura. El legado de Westminster llega a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en presbiterianareformada.cl y en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana, que Dios les bendiga. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.